sabía que ibas a volver. Buscando un recuerdo en el cual ya no existe. Sigues insistiendo y no voy a caer. Todo lo que sentía se quedó en el ayer. Fui yo, mami, fuiste tú quien perdiste. Oye, mami, te lo dije que... Yo sé que me va a extrañar cuando tenga que sentarte. Sabrá Dios en qué parte. Solita desayunar, ahí vas a recordarte la bellaquera que te trama cuando nos metíamos a bañar. Pero se te hizo tarde por más de un millón de veces que te dije no te pongo a inventar. Tú quisiste probar, ahora quieres virar, pero no estoy pa' ti. Me vas a extrañar cuando tenga que sentarte. Sabrá Dios en qué parte. Solita desayunar, ahí vas a recordarte la bellaquera que te entraban cuando nos metíamos a bañar. Pero se te hizo tarde por más de un millón de veces que te dije no te pongo a inventar. Tú quisiste probar, ahora quieres virar, pero no estoy pa' ti. Piérdete de mi vista, cara y otra que están esperando que yo las desvista. Actrices, modelos de revista, ya no quiero una, quiero dos hasta tres porque no soy conformista. Conozco tus malas intenciones y lo que gastaba en ti ahora lo gasto en cajas de condones. Cuando quieras regresar ya va a ser tarde, no estoy pa' morir pendejo. Por eso se lo meto y las dejo. Los recuerdos te invaden cuando anochece. Yo sé que a veces te aborrece ver como otros labios peces. No estoy pa' ningún tipo de estupidez. Mejor quédate solito que eso es lo que te mereces. Yo sé que me va a extrañar cuando tengas que sentarte. Sabrá Dios en qué parte. Solita desayunar, ahí vas a recordarte la bellaquera que te traman cuando nos metemos a bañar. Oye, baby, pero se te hizo tarde por más de un millón de veces que te dije no te pongo a inventar. Tú quisiste probar, ahora quieres virar, pero no estoy pa' ti. A ver que de mí tú te acuerdas. Tú vacilando por allá, yo lo que hacía era dándote cuerda. Mordiste el anzuelo, pero te estaba dando hilo. El amor, el odio, son navajas de doble filo. Y si ayer te quise, hoy no siento ni pío. Me pongo a pensarte y lo que hago es que me río. Ahora quieres virar después que arranca, con la excusa de que dejaste unos partes y una chancla. Muchacha, si por ahí viene Juanca, con dos jevas que de lejos se ven que son sendas por franca. Y en verdad no quiero que me la espante. Sigue pa'lante y búscate otro cabrón que te cante. Yo sé que me va a extrañar cuando tenga que sentarte. Sabrá Dios en qué parte. Solita desayunar, me vas a recordarte la bellaquera que te entraba cuando nos metíamos a bañar. Pero se te hizo tarde por más de un millón de veces que te dije no te pongo a inventar. Tú quisiste probar, ahora que te vine, pero no estoy pa' ti. Ajá. Baby, yo te dije que el día que me dejaras ir no iba a regresar. Así que no trates de convencerme que no voy a volver contigo. Ñejo el Broco, dímelo Ñejo. Diferente todo el tiempo, demostrando versatilidad. Y en los controles, EQ, el Equalizer, Eric Kant, House of Haze. House of Hate. Ajá. La famosa star. El imperio de las misiones. Uprising is coming. Renacer.